bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, súbanse al bote salvavidas de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, sedición 392, el columpio asesino alza su voz. Tenemos en esta ocasión el lujo de conversar en entrevista con Álvaro Arizaleta, letrista, baterista y voz de la fenomenal banda El Columpio Asesino, desde España, haciéndolo explotar todo por los aires otra vez, o más bien, señalando qué es lo que nos hace explotar con ese delicioso álbum Ataque Celeste. Tema por tema, conversamos a continuación para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, sedición 392. El columpio asesino alza su voz por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos aquí en Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones con Álvaro, baterista y voz de la fenomenal banda El Columpio Asesino desde España. Álvaro, ¿cómo están las cosas por allá en este momento? Bueno, pues están como están, ¿no? Con muchas ganas de tocar, porque, bueno, nuestro disco coincidió que salía y lo íbamos a presentar justo antes de que llegara el confinamiento. Entonces, pues bueno, nos pilló con la furgoneta prácticamente cargada, con un pie en los aeropuertos. Y nada, pues de repente, pues el mundo se tragó nuestra manera de trabajar y nos hemos visto encerrados en casa sin otra cosa que hacer que aceptar la nueva situación. Entonces, pues bueno, aquí estamos intentando asumir esta situación y con muchas ganas de volver a la carretera y de volver a tocar, de volver a México, que precisamente era donde íbamos a presentar por primera vez nuestro disco. Vaya. Nuestro primer concierto iba a ser en DF, no recuerdo, era un no sé si era un festival o no sé, se me... ¿Sería el Vive Latino? No, era algo, no, el Vive Latino no era, era algo... Algo, no sé, algo especial, algo raro. Era de ir y volver, que nos venía muy bien. Y decimos, mira, genial, presentamos el disco, vemos un poco cómo va y iniciamos luego la gira. Y ahí estamos, en ese punto. Perfecto. Ataque Celeste, este sexto LP de El Columpio Asesino, que pues un poquito sería la inquietud que tenemos sobre qué idea había detrás, qué idea inicial, si es que la había, o si durante el proceso del trabajo, que pues después de bastante tiempo que anduvieron con, como quien dice, las armas enfundadas, las sacan y empiezan a trabajar. ¿Había un plan maestro detrás de todo esto o las cosas se fueron dando en el camino? Un plan maestro no. Sí que es verdad que, bueno, nosotros por nuestra manera de trabajar, de entender la música que hacemos, que nos gusta pues sorprendernos a nosotros mismos en el estudio, intentar también sorprender a nuestro público. Por otra parte, creemos que tenemos la suerte de tener un público que le gustan nuestros giros y nuestros giros tan osados, ¿no? Muchas veces, dentro de una coherencia, porque yo siempre creo que al final hay ese olor a la banda en las canciones. Nos cuesta mucho acabar los discos por eso, precisamente, porque... Sonó curioso eso que dijiste, ese olor a la banda. Sí, huele, ¿no? Las canciones huelen un poco. Claro que sí. Sí, entonces pues nos cuesta acabar las canciones porque tenemos un nivel de exigencia alto. Y entonces, para este disco, pues bueno, veníamos de un disco como era Ballenas Muertas en San Sebastián, que correspondía a... queríamos hacer algo muy oscuro, por un ambiente pesimista en el que, bueno, queríamos reflejar en aquel momento. Y en este último disco nos apeteció abrirnos un poco más en cuanto a sonidos, meternos en terrenos que a priori igual no es que no nos encontramos igual muy cómodos, pero quisimos lanzarnos hacia ahí y con esa actitud iniciamos el trabajo en Ataque Celeste. Vaya, vaya que lo lograron, esa osadía que mencionas, ¿no? Sí, sí se vio reflejada en un cambio, pues si no radical, se siente, eso sí, se siente, la intensidad es distinta. Y sí, si nos abocamos al primer track, que viene siendo Huir, fue su primer sencillo también, ¿verdad? Uh-huh. Ese sabor, pues quizá hasta con unos coqueteos de funk ahí, ¿no? Es hasta bailable así, ¿no? Pues fíjate, esta canción, por meternos un poco en la raíz, ¿no? Yo tenía... Nick Cave es uno de mis artistas favoritos, ¿no? Vaya, claro. Y la canción de Steger Lee, del disco Mother Battles, bueno, una canción de... tenía una tonadilla en la que yo tenía una letra que me iba muy bien y jugaba con esa tonadilla y esa manera de cantar de Nick Cave como inspiración. Y fíjate, eso, aunándolo un poco al universo de LCD Sound System, pues surgió Huir. O sea, fíjate qué mundos tan opuestos, dispares, ¿no? Y opuestos, sí. Y lograron fusionarlos en cierta forma, ¿no? Bueno, es un poco, precisamente, yo creo que eso es la naturaleza de nuestra, ¿no? Sí. Que nunca hemos tenido prejuicios de fundir, pues bueno, propuestas que aparentan, bueno, de coger de todos lados en ese sentido. Y Huir, pues bueno, surge un poco de ahí, de ese tarareo sinuoso de Nick Cave. Ajá. Con el dance... un poco funk disco de LCD Sound System. Fenomenal el trabajo de Huir. ¿Qué te parece si lo vamos a escuchar inmediatamente? Escuchamos el tema Huir del álbum Ataque Celeste de la banda El Columpio Asesino desde España, y volvemos a platicar aquí con Álvaro, voz y batería, en Eclecto Mero Lombranoias para piratonas y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Tú volas de esta embajada, no me cuentes más chorradas. Tras aliento de otro barrio, en tus ojos ansiedad. Flores de segunda mano, ya me sangra la nariz. Sabes que nunca me he importado, que respeto al escorpión, pero no tienes los huevos de aceptar tu condición. Huesos, carne en tensión. No hay gobierno en tu cara. Yo ya sé lo que te pasa. No me importa ya si tomas o si lo has vuelto a dejar. Carroñero de horas bajas, tu corona se fundió. Mi joyero estuvo lleno y abierto en canal, pero siempre ibas de paso con una copa de más. ¿Cómo es que ya pasa esta noche? Con soñado. No me vengas con un trago, marinero a tus mareas. Este puerto se cerró. Quieres un zapato manco, nunca encontrarás tu par. Gaviota de montaña, no has nacido para amar. ¿Cómo es que te amas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? ¿Cómo es que te amas esta noche? ¿Quién te ha fallado hoy? Cartílago, pellejo, huesos, carne en tensión. No hay gobierno en tu cara, yo ya sé lo que te pasa. No me importa ya si tomas o si lo has vuelto a dejar. Carroñero de horas bajas, tu corona se fundió. ¿Cómo es que llamas esta noche? Estamos de vuelta con Álvaro, voz y batería de la fenomenal banda El Columpio Asesino, platicando un poco acerca de su álbum Ataque Celeste, y acabamos de escuchar el tema Huir, que Álvaro, pues sí, como contabas, nos deja entre bailando y con una sensación así oscura, tipo Nick Cave, como nos contabas. En cuanto a los miembros de la banda, si nos recuerdas un poquito también, ¿quiénes son? ¿Qué tocan? Sí, la banda la seguimos formando en su origen, la formamos mi hermano y yo, ¿no? Raúl, que es el guitarrista. Luego está Dani, que es nuestro bajista genial, que es también el productor del disco. Cristina, la magnífica Cristina, que se encarga de las voces y bueno. Y Jaime, que ahora lo tenemos tocando los teclados y tal. Pero bueno, el encargado de meter los sintetizadores en el disco ha sido Daniel, también, el bajista. ¿Qué tal? Todo un personaje. Vaya que sí, ¿eh? Que ahora cumple 50 añitos. O sea, ya ves. Felicidades, vamos, ya. Me lo felicitas. Sí. Y bien, que ahora pues nos enfilamos al siguiente tema, que es Preparada. En cuanto a las letras, Álvaro, tú estás a cargo de ellas completamente, ¿te nutres de lo que los demás aportan o es una tarea que ya cae sobre tus hombros solamente? No, de las letras siempre me he encargado yo y ahí sí que me siento un poco solo, en el sentido de que cuando cerramos alguna canción en lo musical, siempre pues a lo mejor la opinión de otra persona o de otros del equipo, a lo mejor, se cierra más en equipo, pero el tema de las letras como que no, ahí me dejan a mí solo. Nadie dice. Y bueno, y es, claro, entiendo, son muy personales, entonces, pues bueno, es algo que con lo que lidio yo solo. No, y pues en cuanto a eso, sí, yo pienso que ha dejado como que el, has dejado más bien, ¿no?, el sello de la banda, porque es como que un rasgo muy distintivo, sin temor a errar, que le da un halo así de oscuridad, como bien mencionaste anteriormente, y con tintes así muy intensos en otros momentos. En este trabajo del que estamos hablando de Ataque Celeste, y si nos vamos directamente a Preparada, ¿qué nos podrías comentar? ¿Hay algo que surgió diferente o se mantiene más bien ese estilo? ¿Cómo lo consideras? Bueno, Preparada, casi todo el disco en general gira en ese conflicto que tenemos todas las personas, ¿no? De esas dos voces opuestas que tenemos dentro, ese combate, ¿no? De ver realmente quién eres, dónde estás, si estás más en la luz que en la oscuridad, dónde, y es un poco un diálogo o la manifestación de ese combate interior, ¿no? Se refleja en estas canciones, o prácticamente las canciones tratan de esto. En Preparada precisamente habla de esto. Cuando dice que estoy preparada para acabar contigo, no significa, o sea, significa que esa persona que ya ha decidido acabar con esa otra voz para decir, mira, te dejo ya atrás, intento y voy a tirar para adelante. Pero bueno, ya veremos qué recorrido tiene eso, porque te vas a volver a encontrar con esa voz. Sí, esto, ¿no? Y creo que va a ser así hasta el final. Claro, aunque se tenga esa intención, ¿no? Como dice la letra de quemar, como quien dice, las naves, ¿no? Eso es, ¿no? Muchas veces, para empezar de nuevo, ¿no? Como dice la letra, hay que morir, hay que sacrificar algo, pero todos sabemos que es muy difícil matar o acabar con algo, porque siempre brota algo de nuevo. Perfecto. Es difícil dejar algo atrás, a no ser que, no sé, yo estoy en ello. No sé si he sido capaz de dejar nada atrás en mi vida. Bien, y vayamos entonces con este tema que ahorita, pues, a como se percibe, yo creo que está generando bastante revuelo y ha sido el que ha generado mucho revuelo del álbum Preparada. El tema Preparada, segundo track del álbum Ataque Celeste de El Columpio Asesino. Y seguimos platicando con Álvaro a continuación, acá por Eclecto, Mayro Lempranoias para Piratonas y Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Estoy más que cansada de estar siempre esperando. Estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero ya terminado. Me ha arrojado en marcha en medio de mi autopista. Estoy hecha a pedazos, mi copa ha reventado. Mi sangre grita luz, agoniza mi noche. Subiré al cielo dejándote caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta. Voy a acabar con de nuevo. Un millón de botellas han llegado a la puerta con un mismo mensaje: miedo a vivir. Mi sangre grita luz, agoniza tu noche. Subiré al cielo dejándome caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar con we'll be right back. Estamos de vuelta acá con Álvaro, voz y batería, letrista también, como hemos platicado, de la banda El Columpio Asesino desde España, y estamos hablando sobre ese genial trabajo que se llama Ataque Celeste. Acabamos de escuchar esa delicia de tema que es Preparada. Ahora, Álvaro, ¿qué nos podrías comentar sobre el siguiente track que viene siendo Sirenas de Mediodía? Sirenas de Mediodía, realmente, o sea, como te comentaba antes en la canción, es que todas las canciones sobrevuelan como buitres la misma vaca muerta, ¿no? Anda. Y esa vaca muerta es lo que te comentaba antes, ese conflicto de personas colapsadas, atrapadas en un en bucles tóxicos y tal, ¿no? En Sirenas de Mediodía trata de eso, de un personaje, de una persona que no puede salir, ¿no? De ese bucle. Bucle tóxico en el que se encuentra. Y esas sirenas de mediodía son... yo vivo en un barrio aquí en Pamplona, que desde que nací hay una chimenea enorme y a la una de mediodía siempre suena, pero una es como de búnker. Hace un... todos los días a la una, y la tengo desde que nací. Sí, cierto, la letra menciona ahí. Sí, porque eso es, ya es la una y la fábrica aúlla, y esa es la fábrica, ¿no?, que aúlla, que te parte el día. Y es curioso cómo, además, ya esto como anécdota, cómo antes odiaba esa fábrica, o sea esa fábrica, odiaba esa sirena, que era una sirena nuclear que se oía por todo el barrio y por toda la... O sea, era enorme. Y ahora le tengo cariño. Ahora si me la quitan, igual... Ahora ya que ya... Digo, joder, y ahora cuando suena digo, mira, la una de mediodía. Se convirtió en ese gallo que canta, ¿no? Exacto, exacto. Como pasa lo mismo un poco con las campanas, ¿no? Tuve también mi conflicto con las campanas de la catedral en mi época... Bueno, a ver, yo no soy cristiano, bueno, en fin, pero... tenía mi conflicto con las campanas, digo, joder, ¿por qué tienen que dar el coñazo a toda la ciudad? Porque en la ciudad estamos de todos, ¿no? Hay ateos, hay creyentes y tal. Sin embargo, ahora las reivindico, me gustan las campanas, a pesar de no creer en Dios, ¿eh? Pero me gustan, claro, las campanas. Me gusta que existan campanas porque creo que representan algo que vamos a perder, y es un poco, es triste perder también ese lado tan primitivo de nuestro. Sirenas de Mediodía, me encantó esa imagen que describiste al decir la sirena, no, el silbato de la fábrica aúlla. Sí, ¿no? Eso es, así es, así es. La fábrica aúlla. Estaba en un montón de fábricas yo trabajando. Uf. Bien, pues vámonos a escuchar entonces el tema Sirenas de Mediodía y continuamos platicando aquí bien sabroso con Álvaro, voz, batería y letrista de la banda El Columpio Asesino, aquí en Eclecto Mero Lamparanoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Al rincón de níquel y al Prozac. intentando no dejar entrar a esta perra extraña que lleva mis zapatos y mi andar. No sé cuántas veces tiré tus putas llaves a un volcán. De nuevo aquí me encuentro esperando bajo tu portal. Estamos de vuelta con Álvaro, voz y batería de la fenomenal banda El Columpio Asesino, y estamos platicando sobre su álbum Ataque Celeste. Acabamos de escuchar Sirenas de Mediodía, y en cuanto al siguiente track, Mi General, Álvaro, aquí se siente el álbum como que baja en intensidad, se siente un aura, pues ya la oscuridad como que mete sus garras ahí, ¿no? En cuanto al tema. Me comentabas también que la producción corrió a cargo de tu compañero Daniel bajista. Daniel, ¿verdad? El bajista, sí. ¿Cómo se dio esa dinámica en cuanto a darle las intenciones a los temas? ¿Surge alguna idea de alguno de ustedes en particular? ¿O lo va dictando la letra? Es que es muy complicado porque tenemos una manera de trabajar. De hecho, hemos estado 3 años grabando este disco porque, después de Ballenas Muertas en San Sebastián, llevábamos muchos años encadenando gira con disco. Después de Ballenas decidimos darnos un tiempo y cuando decidimos volver a grabar un disco que es Ataque Celeste, pues dijimos, vamos a hacerlo con tranquilidad y haciendo las cosas. Claro, ¿quién iba a imaginarse que iba a pasar luego esto, ¿no? Lo de la pandemia y tal. Claro. Pero claro, en estos 3 años, nuestra manera de trabajar es que tiramos por muchos caminos, probamos mucho. Marca mucho, condiciona mucho la letra, la melodía. No puedes, pues según con qué melodías o qué letras, tirarlas por un estilo u otro. Nos perdemos muchas veces en el proceso del trabajo, ¿no? Pero Mi General, precisamente a mí es la de mis canciones favoritas del disco. O sea, no es que sea una canción en el sentido que llame la atención porque no es explosiva ni, pero yo, para mí, como artista, como en El Columpio Asesino, creo que es una canción que representa un poco un paso más en cuanto a lo que hemos hecho. Estoy orgulloso de cómo quedó la letra, y Cristina la canta muy bien, y la producción de Dani también está genial. A mí es de las canciones que más me gustan de este disco, En General. Mi General. Y sobre la temática, ¿vuelve este conflicto? Mi General habla del momento ese en el que sabes que estás bajando la guardia y te dejas vencer y entregas tu voluntad al animal reprimido que todos llevamos dentro, ¿no? Entregándole las llaves de tu ciudad. Y es ese momento en el que te dices, a la mierda, me dejo llevar, y el animal que llevo dentro se apodera de mí dando un golpe de estado en mi interior y habla de eso. Fenomenal, fenomenal trabajo de letra, Álvaro, y pues ya redondeando el tema con el resto de la banda, mi general, y como bien dices, ¿no? Con la voz de Cristina, pues todavía resalta más ese trabajo en equipo. Muy bien, pues vamos a escuchar Mi General y continuamos acá con Álvaro, baterista y voz de El Columpio Asesino. Seguiremos platicando más sobre este genial álbum, Ataque Celeste, acá por Eclecto Maryland Paranoias, para piratonas y piratones, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Estamos de vuelta con Álvaro, baterista y voz del Columpio Asesino desde España. Acabamos de escuchar el tema Mi General del álbum Ataque Celeste. Y continuamos ahora, Álvaro, en cuanto a la voz. Ya te escuchamos en este siguiente tema a ti, ¿verdad? Con Lechuzas, Scooters y Somníferos. ¿Elegiste no participar tanto en la voz o se fue dando también conforme iban dándose los temas? ¿En qué campo llegó esa decisión? A ver, a mí nunca me ha gustado cantar, o sea, cuando formamos la banda, Raúl y yo estábamos en el local, yo con la batería y Raúl con la guitarra, y me dijo, ¿quién canta? Y dijo, bueno, pues ya canto yo. Y entonces ya me quedé cantante, o sea, no tengo vocación de cantar. Pero bueno, a la hora de hacer las canciones, ves cuando hay canciones que no puedes cantar y son para Cristina. Y ya está. Y las que no, y las que Cristina no puede cantar, ¿no? Entonces, ahí nos repartimos un poco los papeles en función de a quién le quedan mejor o a quién las expresa mejor, no por otra cosa, ¿eh? Vaya. Y en esta canción, pues vamos, yo ojalá no hubiera cantado ni una canción del disco, pero bueno, la tenía que cantar yo y la canté y ya está. Lechuzas, Scooters y Somníferos. Ahí, ¿qué nos podrías contar sobre la temática, Álvaro? Bueno, es una canción que habla de una etapa que dejé ya atrás, que tocó en Ballenas, yo creo que fue ahí el pico más alto. Yo me cuesta un poco hablar de este tema porque es un tema bastante personal. Comprendo. Habla pues eso, es que es todo redunda en lo mismo, en las miserias y en el conflicto que las personas tenemos, ¿no? Y en mi caso, no sé qué más decirte. La canción, prefiero dejarla así. Como lo dice la canción. Que lo diga la canción. Que lo diga la canción. Pero bueno, pero te digo que por tocar un poco lo musical, es que me hace gracia. Esta empezó con un loop de Laurie Anderson, de un disco del... Ay, ahora no me acuerdo qué disco era de Laurie Anderson. Bueno. Y así es como surgió un poco la canción, la letra ya la tenía ya hecha y bueno, sin más, y ya está. Sí, y bien, que creo yo, en cuanto al estilo que tienen como Columpio Asesino, a la hora de cantar, que en ciertos momentos se siente así como que nos están relatando más bien a algo, no llega a ser un rapeo en sí. Pero, sí, ya, pero sí, es un relato, sí, ¿no? Sí, que creo yo que sí. Es muy distintivo. Sí, sí, es algo que te obliga muchas veces a adoptar ese tono por precisamente lo que quieres contar, ¿no? Porque a veces en melodías muy cerradas no entran, ¿no? Determinados mensajes o determinadas letras y tal. Entonces, ese es el espacio, ¿no? A la hora de el que te entra, ¿no? A la hora de que tenga cabida, pues lo que quieres contar y esa especie de narrar, pues es como te entran. Y prácticamente es por eso. Que queda de forma genial, si me permites felicitarlos en ese sentido. Siento yo que han habido otros actos, otros proyectos que han retomado ese estilo, quizás se inspiraron en ustedes. ¿Sientes tú haberlo escuchado en otros proyectos? Bueno, es que todos bebemos de todos, ¿no? Sí que hay veces que escuchas a otros grupos y dices, hostia, esto creo que a lo mejor viene un poco de lo que hemos hecho nosotros, pero bueno, nosotros también hemos bebido de otros. Esto a su vez, ¿no? es un diálogo eterno y que se da y que es lo bonito, ¿no? Ese coger y que siga todo girando, ¿no? Exacto. Pero sí que algo, sí, bueno, si hemos aportado algo en ese sentido, pues oye, joder, la hostia. En esta conversación infinita que es esto, pues oye, si metes una frase tú, pues mira, muy bien. Exacto, y bien metida, Álvaro, y el Columpio Asesino en general. y nos vamos a escuchar este tema, Lechuzas, Cúters y Somníferos, acá por Eclecto Maryland Paranoias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Tu sombrero está ardiendo, eres jinete sin cabeza. Con un cúter amarillo, acaricias tu violín. Una toalla ensangrentada, da color a la mañana. Todas las ruedas pierden aire, afilada es su canción. La caldera está hambrienta, vas buscando una ortopedia. Siempre en busca del zapato, que encaje bien en tu muñón. Ni cuchillo ni cordero, ni gigante ni molino. Vives a medio camino, siempre perdido en tu erección. Sobrevuela, susurrando su canción. Afila el pico en tu cabeza, palpita el cúter amarillo. Metes tus dientes en un vaso, huyes con busca en tu temblor. La caldera está hambrienta, vas buscando una ortopedia. Siempre en busca del zapato que encaje bien en tu muñón. Ni cuchillo ni cordero, gigante ni molino. Vives a medio camino, perdido en tu erección. Apagas un ruido con otro, se desborda tu bañera. Los incendios se te montan en tu guerra civil. El diván está astillado, en tus manos hay astillas. Y los días cruzan secos en tu triste colección. Y tus días cruzan secos en tu triste colección. La caldera está abierta, estás buscando un ortopedia. Si te gusta el zapato, la que viene en tu unión. Ni un asunto, ni un cordero, ni gigante, ni molino. Y ves a medio camino, perdido en tu Estamos de vuelta con Álvaro, batería y voz de El Columpio Asesino, y acabamos de escuchar el tema Lechuzas, Cúters y Somníferos del álbum Ataque Celeste, y continuamos, Álvaro, con otro tema que es tu último relato. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues tu último relato, pues habla esta bueno, lo que es la letra y tal. Hablan pues de esa voz. Bueno, antes, la canción que acabamos de escuchar de Lechuzas, esas lechuzas que, de las que hablaba la canción, y son los pensamientos nocturnos tóxicos que tantas vueltas te dan, que es una imagen como muy de Goya, ¿no? Entonces, en esta canción, esa voz que te acorrala a la noche diciéndote, tío, déjalo, estás acabado, hasta aquí has llegado y dedícate a otra cosa. Pues habla de eso, ¿no? Es eso, la voz que tenemos todos dentro, que a la noche, que es, bueno, que sabemos cómo es, que cuando ya la has oído tantas veces, sabes que por la mañana desaparecerá, pero sabes que a la noche volverá a aparecer. Entonces, bueno, hay que saber jugar con ellas y no prestarles mucha atención a las lechuzas, aunque sepas que siempre están ahí. Y esta canción trata de eso. Exacto, tu último relato, que en el cual retomas la voz, ¿verdad? Sí. Esos aquí, estos dos temas. Sí, aquí intentó hacer la Cristina, no le iba muy bien, era una melodía muy velvetiana, la tenía de una canción del White, del disco de White Light. White Light, me recordaban las guitarrillas y me venía así, me quedaba a mí mejor y dije, pues ya la canto yo y ya está, no hay más drama. Exacto, perfecto. Y vamos a escucharla de una vez, Álvaro, ¿qué te parece? El tema perfecto. Tu último relato del disco Ataque Celeste de la genial banda El Columpio Asesino, acá por Eclecto Maryland, paranoias para piratones y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. estamos de vuelta con Álvaro, baterista y voz, letrista también, de la genial banda El Columpio Asesino. Y acabamos de escuchar el tema Tu Último Relato, el cual cuenta con Álvaro en la voz. Y nos enfilamos a este último momento con los últimos dos tracks, que vendrían siendo Siempre Estás Tú y este tema Ataque Celeste, que le da el nombre al álbum completo. Álvaro, ¿qué nos cuentas sobre estos dos temas en cuanto a la decisión de dejarlos al final y la temática también? Bueno, nos gustaba cerrar el disco con Ataque Celeste porque, bueno, era una manera de cerrarlo. Bueno, nos gustaba la idea de cerrar el disco con la canción que da nombre al título. Siempre Estás Tú, también, bueno, en cuanto por ritmo y tal, pensábamos que tenía que ir pues atrás, y eso que también, es curioso, porque las canciones que más me gustan de este disco son las más, como Mi General y Siempre Estás Tú, o sea, como las que más desconciertan, y precisamente yo creo que es por eso, porque es como, precisamente igual, porque no, igual no encajas al columpio ahí. Ajá. Y en cuanto a la temática, pues bueno, en Siempre Estás Tú volvemos a lo de antes, a lo de preparada, en todo. Miro hacia atrás y Siempre Estás Tú, ese Siempre Estás Tú es Siempre Estoy Yo, ¿no? Es no te puedo dejar atrás, ¿no? Es como esa persona que no puede desvincularse de su sombra. Exacto. ¿No? Ya puedes escapar a Nueva York, te puedes ir a China, a la Luna, pero tu sombra va detrás y habla de eso, ¿no? Y Ataque Celeste, que es la que el nombre al título, y decimos al final Yes We Can, Yes We Can, Yes We Can, ¿no? Ese Yes We Can que, bueno, hacemos como una especie de denuncia a lo que nosotros entendíamos que el Yes We Can representaba, en el sentido que era como un grito de guerra que reivindicaba lo colectivo en el Nosotros Podemos, y que creemos que ahora ese Yes We Can se ha convertido en el tú puedes, un Yes We Can individual, ¿no? Tú puedes, tú estás al margen, tú puedes, y es una manera de autoexplotarte, ¿no? Que es lo que se ha convertido para nosotros este Yes We Can. Bien, muy bien, Álvaro. Te agradezco la atención, que hayas decidido platicar un poco con nosotros sobre este genial trabajo que han hecho. Y pues algunas palabras que le quisieras dedicar a la gente de por acá. Que tenemos unas ganas enormes de volver a México porque nos lo pasamos muy bien en México. Y los conciertos allí son, el público es muy bueno y, bueno, en fin, es que nos lo pasamos muy bien, ya está. Hay poco que decir. Exacto. No, pues así sea, que así sea, que pronto estén acá de vuelta, y pues si hay una oportunidad y vamos y estrechamos la mano y quién sabe, hasta nos echamos alguna copita por ahí. Venga. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer. Y pues nos vamos con esos dos temas, Siempre Estás Tú y Ataque Celeste, para cerrar el fenomenal trabajo que es precisamente Ataque Celeste, de la banda El Columpio Asesino, acá por Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitaros a que escuchéis nuestro último disco. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. El cielo se hundió con toda su luz y en la oscuridad muy claro lo vi. No tengo valor ni tengo coraje para seguir contigo este viaje. Miro hacia atrás y siempre estás tú, encantando serpientes en el mismo lugar. Pero ya no te seguiré, y entre la quietud de miles de estrellas soltaba un avión volando la noche. Todo lo recuerdas y todo lo devoras, todo lo consumes pero nada te sacia. Eres un caníbal en un páramo seco, eres un anciano con un trozo de cielo. Déjalo ya, te conozco bien, siempre agazapada en un oscuro rincón. Esta vez no, no te voy a dejar. Conozco tu serenata, la compusimos las dos. Y entre la quietud de miles de estrellas, soltado un avión volando la noche. Y te imaginé viajando sin rumbo hacia ese lugar que nunca encontraste. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. We'll be right back.